un soplo poderoso y Panchito Mandefuá no supo más nunca de hambre ni de frío. Cuando dieron las 12 de la noche de aquel 24 de diciembre, las lucecitas de colores de las ventanas y vidrieras iluminaron un cuerpecito cubierto por un viejo paltó que quedó agazapado contra la acera. Los curiosos se arremolinaron alrededor, preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese ruido? Alguien respondió, nada, hombre, que un carro mató a un muchacho de esos de la calle. Alguien más preguntó que cómo se llamaba, pero le dijeron, ¿eso qué importa? Un muchacho billetero, un granuja de esos que se mantienen calle arriba y calle abajo. Y así fue a cenar en el cielo, invitado por el niño Jesús, esa noche buena, Panchito Mandefuá. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece. Y el amor se ha perdido, como un niño en la calle. Esperamos que este aleccionador relato que puedes conseguir en nuestra sala de lectura infantil y juvenil Mamá Rosa de Biblioteca Nacional haya sido del agrado de todos. Recordemos siempre que, como dice el poema, cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos del mundo. Que el espíritu de la Navidad y este año nuevo 2018 llene nuestros corazones de la bondad y solidaridad necesaria para acabar con las injusticias sociales. Trabajamos con mucho cariño en este segmento Lucy Hernández, Ricardo González y Engerson Arteaga, quienes prestaron sus voces para la dramatización, en efecto y musicalización, Soraya Tobar, la maga de la edición, y en la adaptación y narración de esta historia, quien les habla, Reni Marrero. ¡Chao, chao! No es el ABC, pero aquí, entre cuentos y aventuras, puedes divertirte y aprender. Con un 2-3, cuéntamelo otra vez. Seguimos con Mujeres de Biblioteca Viva y hoy queremos compartir con todos nuestros oyentes un programa dedicado a la música hecha acá en nuestra patria. Así es, amigos, hoy dedicamos nuestro programa a la melodía hecha aquí en nuestra tierra. Y para ello tenemos como invitados a un equipo. Acá tenemos la cabina llena de gente, gente bonita, gente hermosa que está haciendo cultura popular. Nos acompañan por orden, no de tamaño, sino por orden de voces, Lucía Ángel, Agdara Arbelo, Denis Márquez, Manuel Marrero, Jesús Ferreira y la amiga que se me olvida el nombre, que está por allá escondidita, dímelo. Génesis Brito, bienvenida tú también, Génesis. Bueno, ellos son un grupo de muchachos, varios de ellos pertenecen al Conservatorio de Música Simón Bolívar y también al grupo de conciertos de Caracas, Movimientos Notas en Redes. Además, varios de ellos pertenecen al coro de ópera del Teatro Teresa Carreño. Pero la razón principal por la que nos acompañan el día de hoy es porque ellos dedican sus voces a enaltecer la identidad nacional a través del canto. Cuentan además con un amplio repertorio en el que se incluyen desde pasajes musicales venezolanos hasta los ritmos más conocidos de Latinoamérica. Así ¿y quiénes es. Son, Aviones? Bueno, ellos son nada más y nada menos que Quinteto Venezuela y los recibimos con un fuerte aplauso. Aplauso, por muchachos, para ustedes. Y se presentan por acá. ¿A quién tenemos? Los muchachos que tenemos por allá se van presentando también rápidamente. Denis Márquez, Agdara Arbelo y Jesús Ferreira. Bueno, ellos son el Quinteto Venezuela que nos está acompañando el día de hoy. Muchas gracias, muchachos, por venir. Nos debían este programa que, bueno, lo teníamos allí en reserva. Lo bueno se hace esperar. Y bueno, aquí tenemos a la gente de Quinteto Venezuela. Así es. En este primer bloque, como son cinco, lo vamos a ir uno a uno, poquito a poco, ¿no, Adianes? Sí, ¿con sí. quién vamos a conversar bueno, ahorita? Bueno, comenzamos una conversa con Manuel. Manuel, ¿cómo nace el Quinteto Venezuela? Bueno, nace, yo diría, a raíz de la necesidad de que teníamos nosotros en el año pasado, cuando nació el Quinteto, hace un año, de cantar, cantar y cantar. O sea, simplemente salíamos del ensayo del coro del Conservatorio Simón Bolívar y queríamos cantar, seguir cantando lo que estábamos haciendo. Y pues, luego de eso, nosotros nos íbamos cantando por la calle, cantábamos hacia una camioneta. Un día nos tocó una persona que nos pidieron una canción y cantamos en el metro de lo más tranquilo. Y la gente, fue tal la reacción que, oye, la gente le agarraron el gustico. Sí, se paraban y nos aplaudían. Y nosotros, wow, oye, lo hacemos tan bien, en serio. Así como que sí, no sabíamos. Había buena receptividad del público. Exacto, entonces pues por eso después ahí mismo nos encontramos gente que representantes de radio, representantes de de empresas, organizaciones, y nos dijeron, ¿cómo se llaman? Y nosotros no teníamos ni nombre. Simplemente éramos 5 amigos que estábamos cantando y bueno, luego de eso decidimos buscar un nombre y formarnos como agrupación. Qué bonito que decidieron homenajear a nuestra patria. Son el Quinteto Venezuela. Manuel, tú eres bajo, tu registro vocal es bajo. Y nos acompaña también Lucía Ángel, ella es soprano, ¿correcto? Sí, eso. Mira, siendo muchachos, Lucía, ¿qué les llevó a inclinarse justamente por la música tradicional? Bueno, siempre ha estado presente en nuestro repertorio desde que estábamos en el coro este tipo de música, ¿no? Pero a nosotros nos interesó bastante porque nosotros queríamos reforzar ese sentido de pertenencia, ¿no? Ese buscar la identidad del venezolano a través de conocer lo nuestro. Pues creo que es una parte muy importante, sobre todo con una sociedad ahorita que está tan comercializada, internacionalizada, y es importante recordar de dónde venimos para saber a dónde vamos. Así es, nuestras raíces, importantísimo. Qué bueno. Eso. Chicos, ¿y en cuántos géneros musicales han incursionado? ¿En cuántos géneros musicales ha incursionado el Quinteto Venezuela, Manuel? Bueno, realmente han sido varios para el poco tiempo que tenemos, pero los principales serían el merengue, el joropo, el gospel, el vals, los boleros, también algunas parrandas y aguinaldo ya en esta fecha. Ah, bueno, por ahí viene algo. Por ahí nos tienen que cantar por lo menos unos 3, 4, 5 temas navideños. Mira, en 2017 ustedes participaron, pese a que tienen una trayectoria breve, vamos a decirlo de esa manera, está naciendo el Quinteto Venezuela, es un niño que ya está caminando y bueno, le deseamos todo el éxito del mundo. Amén. Ustedes ya en el 2017 participaron en el Festival Cultivalor, esto fue en Valencia, ¿no? Háblanos. Correcto. Un poquito de esa experiencia, ambos, díganos, coméntenos. Bueno, todo comenzó cuando estuvimos participando primeramente en un concurso en Centro Comercial Multiplaza Paraíso. Y allí se nos presentó esta señora que forma parte de la Fundación Cultivalor como tal. ¿Cómo que se llama? La señora Leida Colombo. Leida Colombo. La saludamos desde acá, si nos está escuchando. Saludos. Y entonces ella nos contactó a través de nuestras redes sociales, y aprovecho la cuña, @ Quinteto Venezuela, por todas nuestras redes sociales, por Facebook, Twitter, Instagram. Las que más utilizamos actualmente son Facebook e Instagram. Ella nos escribió porque vio un video de nosotros cantando en el teatro principal, cantando Dama Antañona, y bueno, le gustó tanto que nos decidió contratar para ese festival que estaba haciendo, que incluye varios momentos artísticos de poesía, de instrumentos, y bueno, nosotros éramos la parte vocal. ¿Qué piezas interpretaron allí? No se acuerdan. Bueno, están estuvo aquí en la memoria. Recordando, hicimos El Espanto. El Espanto. Sí. Hicimos El Campo Está Florido. Corrido de los Pájaros, creo que Corrido también. Corrido de los Pájaros. También lo hicimos El Alma Llanera, que fue una de las piezas que más le gustó. Exacto, mucho. Bueno, la gente. Manuel, en el corte nos decías que el Quinteto Venezuela ha tenido bastante receptividad, ¿no? Cuando empezaron a cantar en el metro, la gente que se paraba y les aplaudía, y eso para ustedes fue. Sí. Por Dios, ahí fue donde despertó la pasión. ¿Y han pensado en hacer algún disco que tienen por ahí, que está haciendo Quinteto Venezuela? Bueno, ¿esos planes? Realmente, actualmente no tenemos ese material discográfico, no tenemos un demo, pero de nuestra parte queremos ya el mes que viene grabar un demo, pero a través de mi proyecto de tesis, que es grabar la pieza, una pieza que se llama Doña Cuatricentenaria del maestro Aldemaro Romero. Y bueno, es un arreglo de un gran amigo que se llama Ricardo Escorcio. Y bueno, yo le voy a aplicar estos procesos de sampling y cosas así, pero va a ser prácticamente nuestro primer demo. Y bueno, nosotros quisiéramos realmente que luego de eso hacer un llamado a los entes competentes, en este caso el CENDIS, que es el que se encarga aquí en el país de lo que son las grabaciones, y bueno, es que nos dé un apoyo, porque nosotros queremos reivindicar nuestra música y queremos hacer. Claro que sí, claro. Bueno, que atentos, sí, atentos a nuestras autoridades culturales, el ministro Ernesto Villegas, que siempre ha estado abierto a todo lo que es el quehacer cultural, artístico por parte de la juventud. Amigos, recuerden que pueden enviarnos sus mensajitos al 0426-516-5468. Esto para interactuar con nuestros invitados de hoy. Ellos son el Quinteto Venezuela. Ajá, y por aquí tenemos las redes sociales activas ya con el Quinteto Venezuela. Por aquí nos dicen, excelente música, Quinteto Venezuela, sigan así, de Anónimo. También nos dicen, Reni Marrero y Adianés Gutiérrez, feliz día del locutor. Reni, me encanta, gracias, tu voz y tu elocuencia. Ay, gracias. Tienes una fan por aquí. Tengo una fan enamorada, no lo sabía. De Anónimo. Bueno, vámonos con una musiquita, Alex, y seguimos con el Quinteto Venezuela, que por ahí vienen sorpresas, tranquilo, por ahí viene música. Ya vamos a aprender la parranda. Ya viene. cuando son las 1:45 seguimos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos con Quinteto Venezuela en la tarde de hoy. Así es, amigos, y en esta parte del programa hablaremos, se me trabó la lengua. Hablaremos con Agdara Arbelo y Jesús Ferreira. Correcto, Jesús Ferreira. Ella es mezzosoprano y él es tenor. Ambos, como ya lo dijimos, son integrantes del ensamble vocal Quinteto Venezuela. Esta es una agrupación que hoy nos acompaña para cantarle a nuestra patria buena. Y bueno, comenzamos con Jesús Ferreira. ¿Qué instrumentación se acompañan además del cuatro? Bueno, fíjate, nosotros no nos acompañamos con un instrumento principal. Nosotros realmente las voces son el instrumento principal y por eso queremos... A través del grupo es que queremos resaltar las voces, las cualidades de las voces. Entonces ya los instrumentos serían como no secundarios, sino que no sería lo principal. Okay. Igualmente tendríamos, sí colocaríamos instrumentos a nuestras piezas que cantaríamos. Son un acompañamiento, pues, sobre todo el 4, ¿no? Exactamente, el 4 es el instrumento que nosotros usamos para... Solo el 4. Uh-huh. Todo lo demás, buenísimo, pura voz. Correcto. Imagínate tú. Mira, Agdara, ¿qué género musical venezolano te ha resultado a ti más complejo interpretar? Bueno, antes que todo, un saludo a los oyentes. Bueno, en mi caso particular, creo que para mí, y como ensamble como tal, creo que el estilo más difícil de tocar o de cantar, creo que para nosotros es el joropo. Porque tiene diversas cualidades un poco difíciles de hacerlas, pues. Sobre todo, más que todo es porque tienen mucho contrapunteo. Entonces creo que para nosotros nos ha costado un poco afianzar lo que es el joropo. Sin embargo, tenemos en nuestro repertorio mucho joropo. ¿Y existe algún tema emblemático para ustedes como agrupación, Agdara y Jesús? Sí, bueno, uno de los temas que más les ha gustado a los oyentes es El Espanto, que es una de las piezas que nos identifica, y también El Corrido de los Pájaros. Esas son unas piezas para nosotros que, además de que nos gusta a nosotros, le gusta al público que nos oye. El Espanto pertenece a nuestro querido compositor Adelis Freites. Okay, y es bastante sabroso por ser un merengue. Y bueno, El Corrido de los Pájaros, como su misma palabra lo dice, que es un corrido. Ese creo que son los... Lo que identifica Quinteto Venezuela. Cuando escuchan el himno nacional de Quinteto Venezuela. También porque fue uno de los primeros temas y por la aceptación del público, que es una pachanga, como quien dice. Bueno, entonces eso es cayendo y corriendo. Vamos a escuchar al Quinteto Venezuela. ¿Con qué? ¿Con El Espanto? Por supuesto. Sí, con El Espanto. Esto es Quinteto Venezuela y suena en vivo acá en Alba Ciudad. Se preparan los muchachos, cada uno toma su posición para deleitarnos con esos bozarrones que se gastan. Esto es Quinteto Venezuela y el tema El Espanto. El Espanto. Y suena así. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ya. Masillete, no sé dónde, tampoco se sabe cuándo. Dicen que sale un espanto. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi. Masillete, no sé dónde, tampoco se sabe cuándo. Dicen que sale un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Yo le porque estaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Sin pantalón ni camisa, con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa. Tenía los ojos pelados, tenía el bigote chorreado, tenía los pelos parados, tenía la barba patra, y bailaba este merengue sabroso así de medio lado. Y bailaba este merengue con este ritmo atravesado. Tenía los ojos bailaba este merengue sabroso así de medio lado. Y bailaba este merengue con este ritmo atravesado. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo. Dicen que sale un espanto. Yo lo vi, yo sí lo vi. Más allá de no sé donde tampoco se sabe cuándo. Dicen que sale un espanto. ¡Bum! Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué estaba pantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué estaba pantando. Yo lo vi, eran muertos sin cabeza, sin pantalón ni camisa, las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa. Eran muertos sin cabeza, sin pantalón ni camisa, las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa. Tenía los ojos pelados, bigote chorreado, parado, tenía la barba para atrás y bailaba ese merengue sabroso así de medio lado. Y bailaba este merengue con este ritmo atravesado. Tenía los ojos pelados, bigote chorreado, parado, tenía la barba para atrás. Y bailaba ese merengue sabroso así de medio lado. Y bailaba ese merengue con ese ritmo atravesado. Yo lo vi ahí, sí, ahí vi. ¡Boom! ¡Excelente! ¡Bravo, bravo! ¡Buenísimo! Muchísimas gracias por ese tema. El espanto, un tema clásico, folclórico, clásico de clásico nuestra de querida clásicos. Patria. Buenísimo. Bueno, y con toda esta energía tenemos que celebrar, no se sienten muchachos, una efeméride muy especial, porque hoy nada más y nada menos que este está de aniversario una biblioteca importantísima para, no solo para Caracas, para Venezuela, para el país. Para toda Venezuela. Que es los 35 aniversarios de la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Así que acompáñenos a cantarle un cumpleaños feliz. Así que vamos a esa cantarle cumpleaños feliz a la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Con su martes de poesía que fue un exitazo. Así que bueno, este cumpleaños es para ustedes. Cumpleaños feliz. Te deseamos a Pública Central Simón Rodríguez. Cumpleaños feliz. ¡Bravo! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Me voy a unir. Me voy a unir al Quinteto Venezuela y vamos a hacer Sexteto Venezuela. Muchachos, ¿por qué no? Si me lo permiten. Gracias, gracias en verdad. Bueno, estamos conversando con la gente de Quinteto Venezuela. Ellos son un acorde vocal, un ensamble vocal que tienen, están haciendo. Quinteto Venezuela es un grupo que tienen ya un año y unos cuantos meses pateando calle, haciendo cultura popular a través de sus voces, y que hoy hemos querido traer acá a Biblioteca Viva para compartir con nuestros usuarios. ¿Qué tienes tú por allí, Adianés? Bueno, nada, seguimos con la conversa. Abdara, cuéntanos, bueno, hablábamos, te acaban de interpretar, bueno, la canción más popular que ha sido el cumpleaños. Pero hablando de temas tradicionales y populares, ¿cómo acercan estas canciones a las nuevas generaciones, Abdara? Bueno, en el ámbito de lo que es la cultura venezolana, creo que nuestra agrupación podría acercar a otras generaciones. Creo que sería importante resaltar también que esto se pudiese lograr realizando más conciertos en escuelas, en universidades, para que todas esas personas que tengan como esas ganas de incentivarse a realizar a formar una agrupación y que sea igual o parecida a las de nosotros, por lo menos haciendo música venezolana, pues que ellos se incentiven a participar también, a escuchar nuestro folclore venezolano, que es muy rico y es muy bonito saber, y no hay nada mejor que si de repente en algún momento llegas a salir fuera del país, te pregunten ¿cuál es la música emblemática de tu país? Y tú puedas entonces decir de corazón lo que sientes por tu país, claro, con la música. Y si la sabes interpretar, bueno, porque la comprendes y la escuchas. No, y además de eso, que no hay más bonito el lenguaje que la música. Claro que sí, lo que une los mundos, el lenguaje universal, claro que sí. Así es. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa musical y al regreso seguiremos cantándole a Venezuela con la gente del Quinteto Venezuela por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Pero los vamos a dejar con un tema también Muy hermoso, esto es Dama Antañona, una de nuestras más románticas canciones del ayer. Se trata de un vals caraqueño, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, estoy sacándome los puntos para integrarme al Quinteto de Venezuela. Es autoría del maestro Francisco de Paula Aguirre, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, y la vamos a escuchar interpretada por nuestros invitados, el ensamble vocal Quinteto de Venezuela, ¿cierto? Claro. Ah, bueno, ya volvemos. Suéltala, Alexander Sosa. Cuando son las 2 de la tarde, estamos de vuelta con más de Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura y mucho más por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. La tarde de hoy es especial, nos acompaña un grupo hermosísimo con una energía contagiante, una voz cautivadora de los caballeros y las chicas. Estamos con el Quinteto Venezuela. Recuerden, amigos, que pueden escribirnos al 0426-516-5468. Y en este bloque conversamos con el amigo, preséntate. Denis Márquez. Denis Márquez. Denis Márquez es barítono y forma parte de el Quinteto Venezuela. Y además creo que eres el encargado de la instrumentación, ¿no? Sí, bueno, al principio cuando se creó el grupo, pues, yo fui el que agarró el 4 y bueno, empezamos allí. Y te quedaste con el 4 allí, sí. Bueno, y para dónde vas, te llevan a ti, pero tienes que tocar el 4 además. Sí, sí, sí. Está bien, sí, está bien. Bueno. Mira, Denis, cuéntanos un poco acerca del tema de la música llanera que estábamos conversando durante la pausa. ¿Cómo se la lleva el Quinteto de Venezuela con el ritmo llanero? Bueno, fíjate, como lo mencionó mi compañera Dara, pues nosotros tenemos bastante género, ¿no? Hemos tocado bastante género. Y bueno, con esa pregunta que tú me haces con respecto al género llanero, pues tenemos el guapo, que es un joropo. Tenemos muchas piezas que representan ese tipo de género y nos las llevamos muy bien. Ella mencionaba, Dara, que bueno, es un poco complejo, ¿no? Con el contrapunto y eso, pero hemos sabido sobrellevar esa, digamos, como ese peso de esa característica de ese género, pues. Y bueno, la gente pues se emociona, pues, cuando escucha un género como el joropo, algo así, pues la recibe muy bien, pues, porque es un género pachangoso, pues, bueno, y es algo representativo aquí de nuestra tierra, pues, la música llanera, pues. Así es. Agdara, tú también nos comentabas hace mucho rato, ¿no? Cuando estábamos conversando, iniciando el programa, acerca de que les ha tocado en algunos momentos, bueno, montar una presentación, incluso con música de carácter internacional, como fue esta presentación del centenario del poeta César Dávila Andrade, que ustedes estuvieron allá en Biblioteca Nacional amenizando la ponencia, la presentación de la obra del poeta, y allí les tocó interpretar varias piezas de la cultura ecuatoriana. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, a pesar de que mi compañera Dara ha estado en los inicios del quinteto, hubo un lapso de tiempo en el que ella no nos pudo acompañar. Por eso es que estoy hablando. Ah, bueno. Por razones obvias, ¿no? Okay. Del grupo. Y bueno, fue una experiencia de verdad, yo creo que bastante enriquecedora, porque conocer nuevos géneros siempre es algo que a lo que estamos dispuestos a cantar, pues, y a conocer. Pero yo creo que más que enriquecernos, también nos agradó bastante. A la larga fuimos conociendo que habían distintos géneros en los cuales podíamos incursionar y en los cuales podíamos hacer arreglos. Y bueno, hemos participado con la Embajada de Ecuador en varios de los eventos que han tenido. En el Día Internacional de la Mujer también interpretamos una cantidad de boleros hermosísimos que, si nos vuelven a invitar, bueno, podrían escucharlos. Siempre van a estar invitados en biblioteca. Sí. Pero un reto en el cual nosotros fuimos testigos y fue extraordinario su interpretación. Bueno, las redes están activas y se están desbordando. Por aquí dicen un fuerte abrazo al Quinteto Venezuela. Hermoso trabajo de parte de Harry Moscot. Lo felicitan por las redes sociales. La gente, a pesar de que ustedes, bueno, muy humildemente, no, bueno, por aquí estábamos, no tenemos demo, pero se está moviendo, ¿no? Van arriba como la espuma. Y bueno, nosotros que lo hemos visto en vivo, ya van dos veces que nos acompañan en la Biblioteca Nacional, ha sido... nos sentimos identificados con esa pasión que ustedes transmiten. Bueno, antes que todo, que también que queremos agradecerle a la emisora por la invitación tan bonita que nos acaban de hacer, y creo que todas las personas que habitan nuestra hermosa patria Venezuela, creo que deben sentirse identificados de lo que somos, de lo que tenemos, del sentido de pertenencia de nuestra cultura, de la música, del arte. Claro que sí. Queremos sí. agradecerle a ustedes por esta invitación tan bonita, y bueno, cuando ustedes deseen, estamos a la orden para regalarle nuestra música con mucho amor y mucho cariño. Claro que sí. Y para regalarnos música, ya que estábamos celebrando la Navidad, estamos en plena época decembrina, ¿con qué tema navideño pueden sorprendernos, muchachos? Bueno, ¿qué propones tú, Denis? Reni, aquí tenemos algunos temitas, pero vamos a presentarle la Barca de Oro, ¿verdad, Manuel? La Barca de Oro. Sí. Presentaremos entonces un tema emblemático de Venezuela, que además de eso, el que no conozca la Barca de Oro no es de Venezuela. Bueno, vamos a escuchar la Barca de Oro en voz de El Quinteto Venezuela. Los muchachos se van preparando y los dejamos con la Barca de Oro del Quinteto Venezuela. La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de nácar. Hasta aquí llegamos, ya fundió la barca y los pescadores dan su serenata. La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de nácar. Hasta aquí llegamos, ya fundió la barca y los pescadores dan su serenata. Yo quiero este día, que llegamos ya fundió la barca y los pescadores traen su serenata. La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de nácar. Hasta aquí llegamos, ya fundió la barca y los pescadores traen su serenata. La barca es trabajo, la barca es trabajo, la barca es amor. La barca es encanto, la barca es encanto para el pescador. La barca es trabajo, la barca es trabajo, la barca es amor. La barca es encanto, la barca es encanto para el pescador. La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de nácar. Hasta aquí llegamos, ya fundió la barca y los pescadores traen su serenata. La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de nácar. Hasta aquí llegamos, ya fundió la barca y los pescadores traen su serenata. El río florecía frente al malecón. Eran sus capullos, eran sus capullos, barcos de ilusión. Ya se va la barca, ya se va la barca, zarpa con dolor. Dejando en el puerto un canto de amor. La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de nácar. Hasta aquí llegamos, ya fundió la barca y los pescadores dan su serenata. La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de nácar. Hasta aquí llegamos, ya fundió la barca y los pescadores dan su serenata. ¡Bravo! ¡Wow! Se nos eriza la piel al escuchar la pasión del ensamble Quinteto Venezuela. Excelente, extraordinario. Buenísimo, en verdad. Esto es Quinteto Venezuela, una agrupación conformada por jóvenes, muchachos y muchachas dedicados a enaltecer nuestra cultura popular a través de sus voces. Bueno, y con ellos llegó el momento de promocionar uno de nuestros servicios. Así que esto es Toma Nota, la sección en la que puedes conocer mucho más de los servicios que te ofrece Biblioteca Nacional. Así es, hoy queremos hablar acerca del catálogo automatizado. Este es el servicio principal con que entran en contacto nuestros usuarios a ese mundo del libro. Así es, este servicio está ubicado en el primer piso de nuestro edificio de servicios aquí en Foro Libertador. El catálogo automatizado es atendido por un personal de profesionales muy atentos que pueden ayudarte a ti, amigo usuario, a ubicar el material de acuerdo a tus necesidades informativas. Esto guiándote a la sala y colección a la que debes dirigirte. Además, estos profesionales de la información te brindarán una rápida y sencilla inducción mediante la cual podrás acceder al SISBI o Sistema Bibliotecario de Venezuela desde tu casa. Esas son las ventajas que tiene esa comodidad, que es desde tu casa o cualquier sitio con internet para navegar con nuestros contenidos. Bueno, ya lo saben, amigos, acérquense a nuestro catálogo que serán bien recibidos. Y continuamos con nuestros invitados, el Quinteto Venezuela. Y como no hay quinto malo, le toca a nuestro amigo Denis Márquez, que es el integrante número 5 de la agrupación. Bueno, es el integrante número 5 porque en ese orden los hemos estado entrevistando. Pero eres fundador, ¿no, Denis? Sí. Ah, bueno, imagínate, más bien es uno de los primeros. Mira, Denis, a ti te toca responder a nuestra trivia. Nosotros hacemos acá una dinámica con nuestros invitados y en esta ocasión lo que queremos saber es quiénes son dentro y fuera del escenario los integrantes del Quinteto Venezuela. ¿Preparado? Claro, claro. Ah, bueno, entonces, Adianés, ¿qué tiene por ahí la primera pregunta? Bueno, las respuestas son rápidas, precisas y concisas. ¿Qué género jamás cantarías con tus compañeros? Oye, tic-tac, tic-tac, tic-tac. No, la banda. ¿Cómo? El género de la banda. ¿De la banda? Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, no sé si han escuchado ese tipo de música. Los norteños. Sí, los norteños, la música mexicana, así del norte. Creo que es uno de los géneros que... que no, que mis amigos y no y se bueno, ven en no, esa. No cantaríamos eso, exacto. Pero nosotros no nos cerramos a las posibilidades, pues, con respecto a interpretación de género. Como ya lo mencionábamos anteriormente, pues cantamos cosas de el Ecuador. Y bueno, mira, nos adaptamos, pues. Muy bien. La segunda pregunta es: ¿con qué artista le gustaría cantar al quinteto? ¿Con qué gran artista? Oye, fíjate, a nosotros nos gustaría cantar con el Pollo Brito. Con el Pollo Brito, sí, eso sí, es cierto, claro, Agdara. Sí. El Pollo Brito es uno de los pioneros en nuestro país, tanto del 4 como la música venezolana. Y que está haciendo algo bien interesante, ¿no? Él está como que renovando esas canciones. Una Casita Bella, que es un clásico, apuesto a que lo canten los chamos. Sí, ¿ah? Señor. Sí, y haciendo covers de otros compositores venezolanos que son arreglos muy bonitos, por lo menos para nosotros, el Quinteto de Venezuela. Ya va, Manuel, quiero decir algo, por favor, exprésalo, bueno, Manuel. Claro que básicamente eso que está haciendo el gran maestro, el Pollo Brito, es renovar esa música tradicional, y es lo que es nuestro fin, pues nuestra visión es esa, de que esa música que unos pueden decir que es vieja, que es anticuada o que simplemente es folclórica, bueno, nosotros la hacemos de una manera distinta, la interpretamos, nosotros somos intérpretes. Sabroso, suena eso. También con cualquier otro artista a nivel nacional que también esté incurriendo en este mundo de la música venezolana, también nos gustaría grabar algo en algún momento o ser invitados a otro programa. Claro que sí. Bueno, esta pregunta es un poco subjetiva, yo sé que va a variar, depende quién la responda. Es, ¿cuál ha sido la mejor presentación que han tenido? Creo que todos, todas y cada uno. Todos de nosotros, los del Quinteto Venezuela, estamos de acuerdo en una presentación que nos llenó mucho de satisfacción, de unión como grupo, de ensamble como tal, que fue la presentación con nuestros amigos del Teatro Principal. Eso fue un homenaje que nosotros le hicimos a nuestra hermosa Caracas en su cumpleaños. Ese fue un concierto muy bonito, muy hermoso, y fuimos acompañados por una agrupación llamado, que también es un ensamble, pero ellos son de instrumentos, se acompañan de cuatro, caja y clarinete. Ellos son el grupo Venezolaneado. Sí, bueno, esta presentación de verdad que fue algo para nosotros como que, digamos, la mejor, ¿no? Y de hecho, bueno, antes de presentarnos allí, pues estuvimos como que sobre la marcha, porque estuvimos montando los temas rápido, el tema de la, digamos, de la escena, pues esto no solamente era algo, un concierto de música, sino que también participábamos a nivel, digamos, actoral, pues sí. Teníamos un papel allí fundamental también en eso. Pero bueno, fíjate, a pesar de todas estas cosas, Reni, pues el concierto, el cumpleaños de Caracas salió excelente. Y bueno, nos dimos cuenta que como agrupación pudimos trabajar en poco tiempo y montar en poco tiempo un concierto de tan alta categoría como lo fue el cumpleaños a Caracas del año pasado. Y las personas que deseen, los oyentes presentes, en nuestra página de Facebook del Quinteto Venezuela están algunos videos para que el que desee pueda pasarse por allí y chequearlos, que de verdad nos llevan a una época de Caracas, sobre todo, muy bonita. ¿Cómo están en el Facebook? En el Facebook estamos, señor Jesús Ferreira, que él es el que maneja las redes sociales. Bueno, nos pueden encontrar como Quinteto Venezuela o Quinteto BZLA, también en Twitter y Instagram, @ Quinteto Venezuela. Buenísimo. Muy bien. Bueno, pasaste la prueba por lo visto, Denis, aunque te callapearon. Oye, sí, en la respuesta, sí, pero eso es lo bonito. Se ve que son, en verdad, un grupo bien unido y que hay mucho feeling, lo que llaman por ahí feeling. Sí, para no decir flow. Entre ustedes. Quería acotar algo, pues, para todos los oyentes, nuestros oyentes. Estén pendientes por allí en las redes, porque vamos a estar montando algunos videitos, algo nuevo por allí. Ah, entonces, bueno, importante. Estén allí pendientes en nuestro canal de YouTube. Exactamente. Okay. ¿Y en YouTube cómo están? ¿Quinteto Venezuela? Sí, Quinteto Venezuela, okay. Si nos pueden buscar por allí. Bueno, por acá las redes arden. Buen programa. Felicito a estos muchachos por exaltar nuestra música. Sigan así, Carlos Álvarez. Y por acá nos saludan desde La Pastora, y aunque no se identifican, nos piden que el quinteto interprete algún tema navideño. Bueno, ya interpretamos uno, pero podemos interpretar otro, ¿verdad? Claro que sí. ¿Quién dijo claro miedo? Por ahí, sorpréndanos. Claro sí. Vamos a ver, ¿con qué nos pueden sorprender? Un tema navideño. Sí, sí, bueno, vamos interpretado a... Interpretado por el Quinteto Venezuela. Vamos a interpretar La Restinga. La Restinga, escuchemos. Y suena así. Se van preparando los muchachos para interpretar este tema navideño dedicado a toda la familia venezolana. Esto es Quinteto Venezuela y suena así. 1, 2, 3. Perdona, mija, que no he pescado nada con la mar, embravecida con la mar que está picada. Perdona, mija, que no he pescado nada con la mar, embravecida con la mar que está picada. No me vengas por las buenas. Estabas hablando con una sirena que de la restinga su cuerpo azolea. Pescador embustero que sales en Navidad y te vas para la restinga a tomarte una botella con una sirena linda, con una sirena bella. Pescador embustero que sales en Navidad y te vas para la restinga a tomarte una botella con una sirena linda, con una sirena bella. Perdona, mija, no merezco tu reproche, trabajé toda la noche y me mata la fatiga. Perdona, mija, no merezco tu reproche, trabajé toda la noche y me mata la fatiga. No me vengas por las buenas esperas, que no te creo. No estabas hablando con una sirena que ante la restinga su cuerpo azolea. Tú estabas hablando con una sirena que allí en la restinga su cuerpo azolea. Pescador embustero que sales en Navidad y te vas pa' la restinga a tomarte una botella con una sirena linda, con una sirena bella. Pescador embustero que sales en Navidad y te vas pa' la restinga a tomarte una botella con una sirena linda, con una sirena bella. Aplausos. Gracias, para el excelente. Quinteto Venezuela, que nos está acompañando hoy musicalizando, además con su buena vibra, este programa, que es un programa especial. Es un programa especial por muchas cosas. Hoy está cumpliendo año la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Ya le cantamos su cumpleaños feliz. Saludamos nuevamente desde acá a Eliana Chávez, a Alexis Rojas, a toda esa gente bella y hermosa que día a día dan lo mejor de sí mismos para que nuestras usuarias y usuarios hagan uso de ese espacio, que es un espacio para la lectura, para claro el saber, sí, para el debate. Y enriquezcan el alma, enriquezcan el intelecto. Con esa Casa del Saber que, bueno, hoy cumple 35 años. Imagínense, es importante también destacar que la biblioteca abre los sábados. Así es, de 9 a 2 de la tarde. Así que, bueno, visitemos estos espacios, que hay un equipo de profesionales aquí abiertos para acompañarnos, y ese pocotón de libros ahí para ese viaje de aventuras. Y nuestros usuarios, mañana se celebra el aniversario. Formalmente la celebración es mañana, así que están invitados. Eso va a ser a partir de las 10 de la mañana con una parranda navideña. Y bueno, los muchachos de Quinteto Venezuela, ¿están invitados? Ya los vamos a los vamos a comprometer. Los vamos a comprometer para que mañana hagan acto de presencia por allá con, wow, su buena música. Invitadísimos. Bueno, gracias. Lucía, gracias. Una pregunta. ¿A qué edad te iniciaste tú en el mundo musical? O cuál es la edad acorde, lo más propicia para que las niñas y niños vayan entrenando sus voces. Mira, yo creo que eso se estimula desde que el bebé está en el vientre de la madre. De hecho, yo estoy embarazada en estos momentos y yo no dejo de ponerle música a mi bebé todos los días. Ah, qué bueno, sí, importantísimo. Pero si es una edad cuando ya el bebé ya está más grandecito, desde los 3 años puede incursionar en el mundo, ya sea vocal, ya sea instrumental. De hecho, en las redes sociales puedes ver cantidad de niños que con 3 añitos manejan batería, manejan 4, piano, cualquier cantidad de cosas. Y en el caso de ustedes, ¿cómo fue eso? ¿Desde qué edad dijeron, no, yo no voy a hacer nada, yo lo que sirvo es para cantar? ¿Cómo fue esa inspiración, esa musa? ¿Cómo nació? Bueno, fíjate, en mi caso, pues, es algo bien, digamos, particular, ¿no? Porque, a mí, digamos, cuando estaba más pequeño no me gustaba la música. O sea, a mí no me gustaba. Yo decía, eso es lo ser cantante es como que lo último que yo haría, pues no me gustaba. Pues no me gustaba, pero fíjate cómo el mundo da tantas vueltas que ahora ese es mi trabajo, pues mi pasión. Y es a lo que me dedico y es lo que me gusta, pues la música. Yo no me veo en otra cosa. principalmente, sino que en la música, pues. Y bueno, como agrupación, pues bueno, nosotros incursionamos en el canto. Individualmente, cada uno tiene su historia. Por ejemplo, yo le agradezco un millón a mi abuela, si me está escuchando, a mi abuela María, que bueno, ella fue la que me incursionó en el mundo del canto. ¿Qué escuchaba la abuela María? ¿Qué escuchaba? Ah, no, ella de todo. Bueno, de hecho, sabes que ella tiene una voz muy preciosa, demasiado hermosa. Qué bonito. Ella fue la que me crió y me metió en este mundo musical. Te lo agradezco millones de veces, porque no sabía que después lo iba a tomar como carrera, sinceramente. Yo lo tomaba como una, como algo alternativo, como algo complementario. Pero desde muy pequeña, desde los 4 años de edad, estaba tanto en el mundo de orquestas como en el canto coral. De hecho, yo soy de Barcelona, Anzoátegui. Un saludo a mi gente de Barcelona, si me están escuchando. La Fundación Niños Cantores de Oriente. Bueno, sí, invito a todos los padres que cumplan y sigan y apoyen los sueños de los hijos, para que formemos más personas cultas y no creemos personas con malas costumbres. Claro, importante, que sí, el apoyo familiar es importantísimo. Y bueno, allí tienen, de ese niño, de esa niña, con esas intenciones, con esas inquietudes artísticas, pueden surgir unos bozarrones como los de Quinteto Venezuela, esta gente bella y hermosa que nos está acompañando el día de hoy acá en Biblioteca Viva. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y le damos un abrazo a la abuela María. Claro que sí, gracias, abuela María. Vamos pues, y ya regresamos con más de Biblioteca Viva por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM. Suéltala, Alexander Sosa. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural. En Alba Ciudad, 96.3. Mira, cada vez que ustedes han estado cantando. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Las 2 y 22 minutos. El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, te invita a estar pendiente de nuestra programación decembrina. Música, teatro, danza y circo llenarán los espacios del Jardín Cultural de Caracas, el eje del buen vivir en Bellas Artes. Y nuestro ciclo Sonara vibrará con parrandas y gaitas en el Teatro Teresa Carreño. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba plataforma IAM, y en Facebook, Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Celebramos contigo en esta Navidad. Era lo que cantaban en las iglesias de negro. Okay. Hola, les habla Osvaldo Guillén para dar un saludo a la radio Alba Ciudad y se le quiere. Ay, este es mi equipo, el que más batea, ese está el que va a ganar. Y esta es mi vida, soy un fanático y al estadio voy a parar. Sí, Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hay un momento así. Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra cónchale y su significado es expresión de sorpresa, exclamación ante una situación. Se utiliza para reforzar un sentimiento de frustración cuando algo sale mal. Escuchémosla en una oración. ¡Cónchale, vale! ¿Y ahora qué hago? Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Te recomiendo un espacio que combina las artes y la conexión con la naturaleza. Te esperamos en el corazón de la zona cultural de Caracas, el eje del buen vivir en Bellas Artes. Música en vivo y la mejor gastronomía, desde un cafecito hasta un delicioso cóctel. En sus espacios Natural Gourmet, Puente Viejo, Ruta Rica, Nénesis Café y Xiomara Bonet. El Jardín Cultural te espera de lunes a domingo con la mejor programación navideña. Te invita el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM. ¡Feliz año para ti! ¡Feliz año para ella! ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año! Agarrando datos con recetas alternativas del Instituto Nacional de Nutrición. Chayota guisada. Ingredientes: 2 o 3 chayotas, 1 cucharada de aceite, 1 cebolla, 1 diente de ajo, 2 tomates triturados, agua y sal. Procedimiento: lavar muy bien y cortar las chayotas sin pelar. Hervir en una olla con suficiente agua por 30 minutos con una pizca de sal. escurrir y dejar enfriar 10 minutos, pelar y cortar las chayotas en cuadros, calentar un caldero con aceite e ir agregando la cebolla y el ajo hasta dorar, agregar el tomate, un poco de agua y cocinar a fuego lento por 20 minutos, agregar el tomate, un poco de agua y cocinar a fuego lento por 20 minutos. Cuando el tomate ya está cocido, agregar la chayota y condimento al gusto. A disfrutar de las chayotas guisadas. Logros de una gestión revolucionaria. Con buenas noticias de el acuerdo que se ha logrado en Viena para mantener la alianza estratégica entre los países productores OPEP y los países productores de petróleo no OPEP. Quiero agradecerle a todos nuestros socios no OPEP y OPEP haber logrado el acuerdo de la reducción de 1.2 millones de barriles diarios, lo cual va a permitir la estabilización de los precios a un nivel justo. Justo para los productores, justo para los consumidores, justo para la economía en general. Juntos todo es posible. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Continuamos con más de Biblioteca Viva. Eso es. No, pero bueno, pero la hora lo que cierto. vestidito de melonudo, el taro taro. La lorita y el lorito se casaron al fin y llegaron con su boda el mes de mayo. La lorita y el lorito se casaron al fin y llegaron con su boda el mes de mayo. Yo lo vi cuando pasaba pa matrimonio con su manta tricolor el guacamayo. Yo lo vi cuando pasó pa matrimonio con su manto tricolor el guacamayo. Los amores se apiñaron donde el tigre mató la novilla entre el cañito y el bucare. Los amores se apiñaron donde el tigre mató la novilla entre el cañito y el bucare. Yo lo vi cuando pasó pa el banquete, para el banquete con su manta trigueita el chiriguare. Yo lo vi cuando pasó para el banquete con su manta rayadita el chiriguare. Allá viene la camata, el tucán y el pajín, apostando quién más se quita, quién más vuela. Allá viene la camata, el tucán y el pajín, apostando quién más se quita, quién más vuela. Yo lo vi de pinturita en el paisaje, en el paisaje, en el verde corazón de Venezuela. Yo lo vi de pinturita en el paisaje, en el verde corazón de Venezuela. Lam. Corrido de pájaros. El corrido de pájaros, la gente del quinteto Venezuela, un hermoso tema que también pertenece a nuestro folclore, ¿no es así, Manuel Marrero? Sí, sí, bueno, es un tema de nuestro, con arreglo de nuestro, del maestro. Con arreglo de nuestro maestro Rafael Suárez. Mira, hablábamos durante la pausa acerca, claro, este es un tema venezolanísimo, ¿no? Nada tan venezolano como el corrido de los pájaros. Pero lo hemos dicho varias veces, lo comentábamos durante la pausa, acerca de esos géneros internacionales en los que ustedes han incursionado también, ¿no? Y me llamaba la atención, yo les preguntaba acerca del gospel. Que nos hablaran un poquito de la historicidad de ese ritmo, de las piezas que ustedes han interpretado y bueno, cuál ha sido su experiencia en cuanto a la interpretación de temas ya no nacionalistas, sino de otras latitudes. Bueno, sí, en los temas que, o en las piezas pues, que hemos incursionado con respecto al gospel, pues entre ellas está My Soul's Been Anchored de el maestro Moses Hogan. También hay una pieza llamada In the Lord. Y bueno, hemos incursionado en este género. Como tú lo preguntabas, las raíces gospel. Sí, del gospel. Pues bueno, es uno de los cantos, digamos, que viene sus raíces de los afros, ¿no? De África. Y ellos pues hacían estos cantos, ellos eran los esclavos, ¿no? Y bueno, que se reunían todos y cantaban. Es música libertaria. Sí, exacto. Así cantaban en referencia a Dios, pues, le cantaban esta música. Y bueno, también cuando ellos se fueron, digamos, trayendo esos esclavos hacia aquí, hacia América, todas esas cosas, ellos pues, después que fueron libres, ellos se congregaban en las iglesias, los cristianos, y cantaban este tipo de género en las iglesias, en alabanza y en adoración a Dios. Bueno, y por acá nos acompaña, preséntala tú a Dianés. Una negrita aquí bien particular, hermosísima, que ya vino en compañía del ensamble y no se aguantó más y tiene que hablar. Los micrófonos son tuyos, Génesis Brito. Gracias, vale, gracias. Bueno, tú sabes, aquí salía, no, mentira. No, bueno, diciendo un poco de lo que está diciendo Denis sobre el gospel. El gospel es un género muy, muy importante en nuestra música. También que viene, como decía él, pues viene de esos cantos de esos negros que trabajaban y pues era una forma de desahogo para ellos, era una forma como de distraerse y ellos cantaban estos cantos obviamente a Dios, pues. De ahí obviamente también nació el jazz y nació el blues. Entonces todo eso lo venimos arrastrando nosotros, bueno, los negros como yo en mi caso, de por allá. Me parece que estos géneros son muy... muy difíciles de cantar. como nuestra música venezolana también es muy difícil de cantar, estos géneros también tienen bastante dificultad, y realmente yo admiro muchísimo las personas que cantan este tipo de género. ¿Y Génesis, tú nos puedes Génesis, regalar un poquito de eso? No vas a salir Génesis. Ilesa, por ¿ah? Favor. No, esto es trampa, esto es trampa. Ya te paraste, los micrófonos son tuyos y el que entra a cabina tiene que cantar, esa es la ley del oeste. Hay un jazz de Frank Sinatra que se llama Fly Me to the Moon. Bueno, voy a cantar un pedacito, por favor. No se hagan burlar de mí. No, mentira. Ya, un segundo que me están cuadrando aquí el tono en el 4, ya va. Se prepara el artista para sorprendernos con esta interpretación. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter or Mars. In other words, on my head, in other words, darling, kiss me, fill my heart with song, and let me sing forevermore. You are on alone for all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero por favor, ¿cómo no querías cumplido cantar? El reto, cumplido el reto. Bueno, seguimos conversando con la gente de Quinteto Mira, por aquí Venezuela. Nos mandan un pocotón de saludos, felicidades Quinteto Venezuela, orgulloso de sus integrantes por resaltar nuestra cultura e identidad venezolana. Atentamente, Eros Ángel. También nos envían por acá, felicidades Quinteto Venezuela, continúen con su labor de resaltar su cultura. Atentamente, Luis Fermín. Un abrazo y gracias por estar conectados, Eros, Luis, Fermín, esta gente también, un abrazo para ti también. Seguimos con la conversa con Lucía Ángel y Denis Márquez, que nos acompañan, ellos forman parte del Quinteto Venezuela. Lucía, tú hace rato comentabas, hay unos familiares tuyos que a los que quieres enviarles un saludo, aprovecho de enviarles saludos a mis hermanos Eros y Kendra. Bueno, ya mi hermano envió un mensaje a mi tío José Ángel, que me está escuchando desde España. Te quiero muchísimo, disculpa que no te haya mencionado antes. A toda mi familia de Barcelona, a mis amigos, compañeros también del curso de locución de la Universidad Bolivariana, que me están escuchando. Y bueno, nada, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han brindado, de nosotros los de aquí de Alba Ciudad, sino a todos aquellos que están escribiendo. Y este es solo el comienzo, porque les intuimos que van para arriba, esto suena demasiado bueno, ¿verdad que sí? Muchas gracias. Mira, Denis, si a ti te tocara interpretar una pieza para enamorar una chica en compañía, pero eso sí, contando con la camaradería o la complicidad del Quinteto Venezuela, ¿qué tema interpretarías? Wow, bueno, puede ser Perdón, de Vicente Fernández. Ah, bueno, vamos a escucharlo. Bueno, ¿cómo sonaría en la voz? Nos sorprendiste. En la voz de el Quinteto Venezuela. Jesús Ferreira. Del Quinteto Venezuela. Vamos a escuchar Perdón. Así es. Vamos a hacerlo por aquí a capela. Vamos a escuchar a capela Perdón en voz de dos de los integrantes del Quinteto Venezuela. Y suena así. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Jamás habrá quien separe amor de tu amor al mío, porque si adorarte ansío

mañanita, en la mañanita, en Playa de Plata. Le canta el morille, le canta el morille a la curvinata. Canta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de mi sueña paz. Dime si piensa emprender tu vuelo hoy hasta puerto de mi patria mar. Canta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de mi sueña paz. Dime si piensas emprender tu vuelo hoy hasta puerto de mi patria mar. La Pascua es hermosa con ello es su día. La Pascua es hermosa con ello es su día. Todo está impregnado de gran alegría. Todo está impregnado de gran alegría. La Pascua es hermosa con ello es su día. Todo está impregnado de gran alegría. Peinado de gran alegría. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. A Belén llegaron con alma angustiada. A Belén llegaron con alma angustiada. Buscando un abrigo, buscando posada. Buscando un abrigo, buscando posada. Quinteto Venezuela con el tema musical titulado La Pascua es hermosa, porque la Pascua y la Navidad es hermosa cuando se comparte en familia, cuando se comparte entre amigos, y así estamos acá en Biblioteca Viva compartiendo con la gente de Quinteto Venezuela. Quinteto Venezuela, hoy nos acompañó Lucía Ángela, Dar Arbelo, Denis Márquez, Manuel Marrero y Jesús Ferreira. Ellos y Génesis Brito. Y Génesis Brito, pero ¿cómo olvidar no? Esta vozarrón. Claro que sí. Que se la tenía calladito, ¿eh? Claro, claro, claro. Sí, ellos forman parte del ensamble vocal Quinteto Venezuela. Por favor, Manuel. Manuel. Ajá. Danos las redes sociales y los números telefónicos de la agrupación. Por supuesto, contrataciones, fiestas, tigre, leones, todo. Claro que sí. Todo eso junto. Bueno, en las redes sociales tenemos, vamos a decírsela una por una. Para el Facebook, Quinteto Venezuela. También tenemos Quinteto BZLA. Para Instagram tenemos Quinteto Venezuela. Para Twitter también tenemos Quinteto BZLA. Y me falta solo el canal de YouTube, muy importante. Ajá. Quinteto Venezuela. Así. Que próximamente nos van a estar sorprendiendo con que tienen algo inédito. ¿Qué están cocinando por ahí? Exacto. Una gaita. Eso es un secreto. Okay, falta, okay, y claro que sí, no puede faltar el correo, obviamente. El correo quintetovenezuela@gmail.com. Ok, ya sabes. Muy bien, allí tienen todos los contactos del Quinteto Venezuela. Muchachos, y como promocionar la lectura es nuestro objetivo principal, llegó aquí el momento de saber rápidamente qué leen nuestros invitados del Quinteto Venezuela. Así que uno por uno nos van a ir comentando qué leen y qué libros recomiendan a nuestras usuarias y usuarias acerca de nuestro tema de hoy, música y canto. Bueno, yo, aparte de la música, también me gusta mucho lo que es la historia y la geografía. Recomiendo a todas las personas que lean, y así, además que la lectura nos ayuda con lo que es el vocabulario y buena pronunciación. Muy bien, Lucía. Jesús Ferreira. Bueno, en mi particularidad, a mí me gusta mucho la poesía. Me gusta mucho la poesía latinoamericana, sobre todo, pero también nuestros poetas locales. De hecho, Gustavo Pereira es mi poeta favorito. También Pablo Neruda, Julio Cortázar, aquellas todas narraciones, cuentos cortos, me fascinan, y de hecho también escribo. Ah, qué bueno. ¿Agdara? Bueno, mis libros favoritos son libros que tratan de drama, de fantasía, de suspenso, de terror. Y entre uno de ellos, que es mi favorito, el libro favorito de fantasía, es El Señor de los Anillos. J.R. Tolkien. Exactamente. J.R. Tolkien, así es. Bueno, yo, Dennis. Soy, digamos, no voy a decir amante, ¿no? Pero me gusta mucho lo que es el suspenso. Así también concuerdo con mi amiga Dara. El suspenso, y bueno, me gusta mucho leer los libros de Agatha Christie, que digamos es como experto en este tipo de asuntos. Y bueno, recomiendo a todos esos oyentes a que se lean 10 Negritos, que es mi libro favorito que lo leí. Bueno, fue el primer libro que leí de él y me encantó. Bueno, buenísimo. Tremenda novela de Agatha Christie. Manuel, ¿qué lee Manuel Marrero? Bueno, yo desde pequeño he sido fanático. Fui fanático de Harry Potter y bueno, confieso que me gusta el libro de claro, la saga Rowling. La saga del niño que sobrevivió. Buenísimo. Y nuestra amiga Génesis Brito, que lee. Bueno, la coleada. Bueno, a mí me gustan mucho los libros espirituales. Obviamente la Biblia. Me gusta un libro mucho que se llama El vino a dar libertad a los cautivos, de Rebecca Brown, que habla sobre cosas, vamos a decir, el cielo, el infierno, cosas así. Me gustan mucho ese tipo de libros. El tema espiritual. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, y a propósito de nuestro tema de hoy, Cantándole a Venezuela, nuestros amigos oyentes pueden oír. En el top 1 encontramos no un libro, por eso decimos oír, encontramos no un libro, sino un material sonoro. Se trata de Cuaderno de Canciones Populares Venezolanas. Es autoría de Pablo Emilio Romero y se trata de un completo compendio de nuestra tradición musical que podrán conseguir en el Archivo Audiovisual de Venezuela. Bueno, y en el top número 2 tenemos 25 canciones corales de Juan Bautista Plaza. Se trata de una recopilación sonora realizada por Ernesto Ortiz Sepúlveda. Puede ser consultada en la colección de música venezolana del Archivo Audiovisual de Venezuela, ubicado en el nivel AP3 del Cuerpo de Servicios de la Biblioteca Nacional. Y en nuestra posición de honor, el top número 3, no podemos dejar de mencionar una curiosidad que seguramente la gente de Quinteto Venezuela va a querer conocer. Se trata de El Nuevo Método de Guitarra o Lira. Este es un manuscrito que data del año 1840 y que es resguardado en nuestra colección antigua en libros raros y manuscritos. Se trata además del primer impreso en nuestro país dedicado a la formación musical. Bueno, los recordamos, amigos oyentes, que estos libros y muchos más esperan por ti en el catálogo en línea en nuestra página web www.vnb.gov.ve, cuyo buscador te permitirá ubicar el libro, revista, material visual y sonoro que deseen consultar. Amigos, esto fue todo por hoy. Esto es Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura, programa oficial de Biblioteca Nacional, que llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con su máxima autoridad, el ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio, Yossi Coronado, y en los controles, Alexander Sosa. Bueno, y nos vamos. Despedimos, por supuesto, el mensaje: hay que leer, leer, leer y leer, porque el conocimiento es poder. Y nos despedimos con el Quinteto Venezuela y el Alma Llanera. Nos volvemos a ver el próximo martes. Nos escucharemos y nos leemos por acá. Soy el rojo de las rosas. canción con claveles de pasión. Amo, lloro, canto, sueño para hablar rubias crines del potro de mi amador. Tipilín, tipilín, tipilín, tipilín, tipilín, tipilín, de las garzas de las rosas y del sol. Amo, lloro, canto, sueño. Amo, lloro, canto, sueño para hablar rubias crines del potro de mi amador. Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presentó Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura.